¿Qué tal, Pablo? Buen día. Facundo, hablamos la semana pasada, vos como vocero ahí de empleados y empleadas del casino, sos delegado gremial además. Sí, aparte conformo la comisión directiva del gremio. Claro. Y el viernes al mediodía la empresa te despidió. Así es, Pablo. Ingreso 9:40 en mi trabajo y bueno, cerca del mediodía me llama el subgerente con el jefe de juego, en el cual en gerencia estaba una escribana que tenía un acta de despido. Facundo, ¿el argumento que tiene la empresa para tu despido cuál es? Hace 4 días más o menos aproximadamente, del día viernes contando, ¿no? Sí. Yo ingreso al casino al mismo horario. Hay un protocolo que es, entramos escalonados, nosotros entramos 9:40, 9:50 y así sucesivamente. Sí. Porque el casino abre a las 10 de la mañana. Bueno, llego ese día a la mañana, 9:34, y bueno, y ahí tres compañeros míos también en la guardia esperando para ingresar porque estaban tomándole la temperatura y el alcohol en gel, en el cual yo ya llegaba tarde y eran compañeros que entraban 9:50. Me subo a cambiar, me cambio, porque nos tenemos que poner la ropa nuestra, porque no nos dejan ir con la ropa puesta del trabajo. Y cuando bajo, me mido la temperatura y todo. Bueno, ellos argumentan que ese día yo no me medí la temperatura y no me puse alcohol en gel, por eso me despido. Me imagino que vos lo atribuís a otra cuestión, no a esa. Totalmente, totalmente que es así. Es decir, imagínate que llevo 17 años en la empresa, estando en la parte gremial también ya hace varios años, nunca tuve ningún tipo de suspensión ni nada por el estilo antes de estar en el gremio. En los 17 años solamente he sufrido algún apercibimiento, de alguna llegada tarde, pero nada más, nunca tuve ningún tipo de inconveniente. Así que más que obvio que fue por todo esto que se estaba revolucionando a nivel nacional. Claro. Has sido crítico del gremio también vos, el otro día charlando. ¿Has recibido algún llamado del gremio, algún apoyo, algo, o sigue todo igual? No, en absoluto, no me ha llamado nadie. Es más, nosotros habíamos organizado una reunión con Horacio Bilbao, que es un directivo importante de la empresa, que lo habíamos encontrado en el Ministerio de Trabajo, el cual le dijimos que queríamos tener una reunión por el conflicto que veníamos teniendo, que no nos recibía la parte gerencial y todo eso. Él nos dice que nos va a recibir y cuando llego a la reunión, ese día miércoles, me dice que a mí no me va a atender. Va a atender a los delegados, nada más. El cual le digo, pero soy yo parte del gremio también. No, pero a vos no te voy a recibir. Bueno, una vez que empieza la reunión con los delegados, porque yo les, para evitar conflicto, le digo a los delegados, suban, tengan la reunión, pues nosotros le hemos pedido para empezar a tener una mesa de diálogo, que es lo que queremos todos, porque no queremos conflicto. Y bueno, resulta ser que en dicha reunión lo ponen en alta voz al secretario gremial, Ariel Fascioni, y él de palabra dice que ya no formo más parte del gremio. Adelante los delegados. O casualidad, el día de viernes viene mi despido. Claro. Ahí quedó expuesta la connivencia que hay entre el gremio y la empresa. Facundo, ¿y qué te queda por hacer a vos? Porque, bueno, primero que está vigente un decreto que no se puede despedir a nivel nacional. Empresa que despide queda fuera de los ATP también, o de los repro. ¿Cómo es tu situación ahora y qué te queda a vos por hacer? No, mi situación ahora... hicimos el descargo con mi abogado, el cual ya lo mandamos, pidiendo en primero las indemnizaciones correspondientes en su totalidad, y bueno, una falta grave, como vos bien decías, el decreto que está hasta el 31 de diciembre, que solamente se puede despedir con justa causa, lo cual no es una causa para un despido, porque no me medí la temperatura, Así que nada, dejarlo en manos de mi abogado y bueno, y que lo pueda resolver lo antes posible. ¿Y tu intención es continuar trabajando de ser posible o te das por despedido a partir de esta situación? No, me doy por despedido porque la verdad ya no estoy pasando por maltratos, persecución y todo. Imagínate estar en un ámbito laboral donde la empresa y el sindicato están unificados para desgastarme. No quiero estar más ahí. ¿Esta situación de maltrato y de presiones para que no protesten, la sufriste vos solo o hay otros compañeros y compañeras ahí que están atravesando la misma situación? No, todos los compañeros. Lo que pasa es que por ahí por miedo y eso se lo guardan, pero sí, el hostigamiento es diario ahí. ¿Y de parte de quién, por ejemplo? ¿De los gerentes? ¿De quiénes? ¿Quiénes son los que bajan línea y presionan? Y de la línea es del subgerente para arriba. Son los que bajan la línea y que viene de mucho más arriba. Claro. Y bueno, y lo recargan hacia los inspectores que están en el medio, pobre, porque la verdad que tienen que cumplir con su trabajo, si no terminan en la misma situación que la mía, despedidos, porque están fuera de convenio. Facundo, en las últimas horas ha trascendido un audio, debe ser un audio de WhatsApp que se ha viralizado, de Ariel Fascione, el secretario general de Aliara, que dice que en Santa Rosa se van a, bueno, la empresa va a poner un esquema de retiros voluntarios. ¿Sabes algo de esto? Sí, a mí también me ha llegado ese audio, que habla con un colega amigo también mío, Julio, de Misiones. Se ve que se le da a ver, que entiendo yo, revolucionado un poco el tema allá, entonces, bueno, debe haber pedido explicaciones a cuál le dio, y bueno, dice los retiros voluntarios, habla también del tema mío, que dice que nunca lo llamé, que estoy en partidos, no me acuerdo. Sí, en la corriente clasista combativa, te menciona como participante. Sí, una locura, la verdad que estuviera, sí, no es tampoco motivo de decirme que no pertenezco más al gremio. Y después poner que yo le pongo un precio a mi cabeza, una locura, la verdad. El secretario gremial diga eso. Pero bueno, nunca se comunicó conmigo, es más, le mandé un mensaje el día miércoles por la situación que había tenido, que no me quiso recibir Bilbao, nunca me contestó. Pero bueno, es así, se manejan así, y lamentablemente no podemos hacer mucho nosotros. Esta situación que estás atravesando, bueno, con el despido, ¿hará que empleados y empleadas ahí bajen el tono de protesta? ¿Cómo ves vos el ánimo ahí de los compañeros y compañeras que quedan en la lucha? No, la verdad que primero no, subió el plan de lucha mucho más alta la vara, porque la verdad que los chicos estaban muy enojados con esto, porque a ver, un poco de sentido común, es decir, imagínate, como me decían los chicos, imagínate, Facu, te despidieron a vos con fuero y con todo eso, atacaron a la cabeza de todo esto, porque siempre hay alguien que por ahí puede estar al frente de este movimiento, imagínate cómo van a vulnerar los derechos de todos los empleados a partir de ahora. Así que, pero tuvo una repercusión a nivel nacional, es más, quieren llamar a un paro nacional en distintas salas, repudiando este hecho del despido mío. O sea que el plan de lucha que habían iniciado acá, por lo menos en el casino de Santa Rosa, va a continuar. Sí, va a continuar y, bueno, más fuerte que nunca. Bien, Facundo, nada, queríamos tener la voz tuya acá nuevamente en Kermés a partir de lo que te había sucedido el viernes. No sé si quedó algo para que nos quieras decir, contar. Bueno, están los micrófonos de Kermés, por supuesto. No, por el momento no. Y bueno, nada, dejar en claro que voy a seguir en la lucha con mis compañeros que hemos iniciado desde otro lado. Pero bueno, estar presente y bueno, a seguir en este plan de lucha, ¿no? Como bien dije. Bien, Facundo, que tengas buen día, gracias. Pablo, buen día y saludos a los